Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Proverbios, misericordia con los necesitados. Voy a leer de ese libro, del libro de Proverbios, capítulo 10, el versículo 4 y 5. La mano perezosa empobrece, mas la mano del diligente enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Saltamos de Salmos a Proverbios. El libro de los Salmos fue escrito mayormente por David. Hay otros autores. El libro de Proverbios es escrito por Salomón, hijo de David. Escribió miles de proverbios. Y los proverbios son consejos cortos, dichos cortos que se volvían refranes en esa época, que la gente repetía, como por ejemplo a Dios rogando y con el mazo dando, o al que madruga Dios le ayuda. Esos eran proverbios en ese tiempo, solo que estos proverbios están divinamente inspirados y basados en todo lo que es la justicia de Dios. Hay muchas preocupaciones y temas en los proverbios. Hay preocupación por los necesitados, por los huérfanos, y los proverbios eran dichos que influían sobre el estilo de vida y el modo de vivir y el modo de pensar de las personas. Por ejemplo, nosotros nos hemos acostumbrado a, en Colombia, por ejemplo, decimos que no dé papaya porque alguien se aprovecha, es decir, no dé la oportunidad. Y el vivo vive del bobo, quiere decir aprovéchese del otro. Estos dichos se han convertido en el comportamiento que nosotros tenemos. Hemos de tener mucho cuidado en la manera como hacemos negocios y cómo tratamos a los demás, cómo ahorramos, cómo nos preparamos para la vejez, porque la Biblia tiene mucho que decir acerca y al respecto de esto. El proverbio de hoy dice que mucha de la pobreza que existe es por ser perezosos y por no hacer provisión para tiempos en los cuales ya no haya oportunidad de recoger. En los proverbios hay preocupación por la honestidad, por el trato justo en los negocios, por la manera como deben tratar los gobernantes a sus gobernados, cómo administrar justicia. Bueno, es una cantidad de proverbios, de dichos, que benefician a las personas en muchos aspectos y en muchos sentidos. Un ejercicio muy importante que deberíamos hacer es estudiar el libro de Proverbios. Son dichos cortos. En un capítulo puede no referirse al mismo tema, a veces sí. Hay proverbios inclusive muy completos, porque Salomón tuvo una experiencia muy, muy humillante por haber tenido tantas mujeres, a tal punto de que llegó a ser ateo y cambiar mucho de sus gustos personales por estas aberraciones. Deberíamos leer con mayor cuidado el libro de Proverbios, pero sobre todo aplicar a nosotros dos consejos para el día de hoy. Uno, no seamos perezosos. Nuestros hijos viven en nuestra casa y alguien nos ayuda a limpiar, a lavar y a recoger las cosas, ¿verdad? Pues asígnele a sus hijos tareas tan sencillas como: todo el mundo arregla su cuarto, lo tiende la cama y arregla las cosas. Todo el mundo levanta los platos de la comida al lavadero de la loza. O una vez a la semana cada quien lava sus platos. Usted puede tener todo el dinero que quiera, pero si no prepara a sus hijos en la diligencia, ellos se van a quebrar y le van a quebrar el negocio que usted tiene. Muchas madres están enseñando a sus hijas a ser pero requete perezosas. No las enseñan hoy a cocinar una buena receta. Claro que necesitamos hijas profesionales e hijos profesionales, pero tanto hombres como mujeres deberíamos aprender la diligencia en los sencillos oficios de la casa. Y lo segundo es, todos vamos para una edad en la que ya no podremos producir, nos volveremos improductivos y una carga para otros. Bueno, lo sencillo es, Proverbios dice, preparémonos para no ser una carga para nuestros hijos. Y si usted tiene sus padres y tiene que ayudarlos, pues ayúdelos. Pero esta generación deberíamos prepararnos para no ser cargas para nuestros hijos. Disfrute el libro de Proverbios y sobre todo que en cada proverbio encuentre un consejo que pueda volverlo una acción positiva en su comportamiento. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.